Ya no tengo a dónde escapar. Han venido y es el final. Si salgo ahora tendré libertad. En los cielos no me atraparán. Pero ¿cómo llegué aquí? Yo era una niña muy fuerte y soñaba sin libertad. Cuando él dijo, qué tontería, piensas cosas sin razón. Fui bruja por mi inteligencia, goberné los mares con mi tripulación. Yo liberé un ejército por hacerme pasar por yeah.